El 25 de mayo es el día 145 del año en el calendario gregoriano y el 146 en los años bisiestos. Y también quedan 220 días para finalizar el año. Interesante. Fua. ¿No? Ah, bueno, 25 de mayo. aparte es el aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. El cumple de River. El River cumpleaños de Plate. River Plate, 118. 118 años creo que tiene el River ya. Y de 118. Platense. Sí, Y hace. Platense 114. ¿Platense? Platense No, qué 114 grande años. Platense. Unos genios. Qué grande el hincha de Platense. Hay que bancarse ser hincha de ese La club, verdad que ¿eh? sí. Hay que tener Me huevos. enteré que estaban abriendo un equipo de deportes De electrónicos. PES. De PES, De si no me PES. equivoco, de FIFA. Ah, Sí, aparte, claro. viste, Siguen por el juegan. lado del fútbol. Y Pero juegan. preelectrónico. Juegan 11 encima, viste. Cada uno maneja Ah, un cada uno jugador. son. ¿Y el arquero cómo hace? Es un quilombo. Y es medio aburrido. Es como en todos lados, es aburrido ser arquero. Mandan al que. Al gordito. Al gordito. Bien Al de malo. potrero. Ahora sería el malo. Bueno, para presentarnos, básicamente nosotros. Nada, esto es el Argé Podcast. Argé, con tilde. Con tilde en la E, por supuesto, Por con favor. J también. No, no quiero que digan el Argé. Nada. Me explico rápidamente. El Argé es un concepto fundamental en la filosofía de la antigua Grecia, que significaba el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas. Todo esto está leído de Wikipedia, por supuesto. Obviamente, por favor, un shout-out a Wikipedia que nos ayuda a todos en nuestro día a día, en nuestros trabajos prácticos. Porque, ¿para qué estudiarlo, no? Si está en Wikipedia. Está en Wikipedia, está en Yahoo. Por favor, donen a Y en. Wikipedia, mantengamos Casi esto. muere Wikipedia. Eso Lo pasó hace un par de años. mantuvimos vivo. Va, lo mantuvieron, pues yo no No puse sé, plata. claro, yo tampoco. Pero me alegro de que haya gente que ponga plata para eso, porque yo lo uso. Las donaciones están buenas. No les estamos pidiendo nada, pero. No donen a nosotros, pero mantengan lo que nos hace existir. Por otro lado, también el Argé salió. Va, llegó a nuestras vidas, por lo menos, mediante un disco de música. Sí, de Manero. Manero es un artista de Urbano, urbano, claro. Se dedica al que hip hop, al rap, al poesía, trap también. ahora un poquito más tirado al trap, obviamente con esta nueva oleada de música y de género fusionado, más que nada el trap es un rap con la base acelerada, por decir muy incultamente, que obviamente está teniendo un boom, por llamarlo, ¿no? En todo lo que Sí. es el mundo, porque no solamente de Argentina. Sí, sobre todo en en el público adolescente, ¿no? Obviamente, siempre los booms son en el público adolescente, creo yo, ahora que me lo puedo pensar. Tenés razón. Tengo razón, me gusta tener razón. Nada, bueno, Fede, o Emanero, como es conocido, nada, creó un disco que se llamó El Argé, va, en realidad Argé, Arjé, sin sí. él, y robamos un poquito de ahí, todo hay que aceptarlo en la Sí, vida. le tiramos un shoutout. Gracias a él fue el nombre de este podcast. Pero la verdad es que es una palabra que da que pensar. Es el comienzo y bueno, como este primer episodio es nuestro Claro, comienzo. es lo básico. Nuestro podcast es lo básico para todo. Para todos Sin este ustedes. podcast, no existe nada más. No hay nada más. Pero nada. Bueno, 25 de mayo, casi te diría que rasguñando el otoño, lo poco que queda, ¿no? ¿Te sabes la fecha de cuando empieza el invierno? A ver, ¿cuándo? 21 de junio. Ah, estás a full. Ay, no sé. 21 de junio, creo. 21 de Sí, junio. mirá, 21 de junio. Es una locura este muchacho. 21 de junio empieza el invierno. Y bueno, tampoco nos falta mucho. ¿Qué nos quedará? Unas. Una, dos, tres. 3 semanas Y un poquito. y 8 séptimos. No, serían No, no, cuatro menos. semanas. 6 séptimos. 6 séptimos. Así que nada, acá estamos. Frío, un poco frío. Hace frío. Hoy no, hoy subió. Estábamos en 18 grados, si no me equivoco. Pero a la mañana, cuando hay que ir a laburar, hay que ir al colegio, hay que ir a la facu, complica. Está complicado. Complica. Doble campera, buzo y campera, mínimo. Nos presentamos, ¿te parece? No, me presento, me presento. Bueno, yo me llamo Jonás. Jonás Dueck. Y en las redes sociales. Instagram, lo que más uso, soy arroba Jonás Dueck. Dueck es Dueck, K de kilo. Por favor, nada de CK. ¿Y vos? Yo me llamo Mateo, mi Instagram, Mate Sánchez con dos E y dos A. Medio raro. Es medio un quilombo. Raro. Pero bueno. Tengo una foto de una ranita. ¿La rana René? La rana René. Genial. Nada, bueno, sí, yo, vos, ¿cómo vas a la facu? Yo curso el profesorado de teatro en la UNA, la Universidad Nacional de Artes. Y nada, iba a comentar algo con respecto al frío. Esta semana fue una semana complicada. Tuve que ir en calzas en y calzas. Pantalones. ¿Eran tuyas las calzas o las robaste a algún género femenino superior? No, eran mías las calzas. Me las tuve que comprar para Bariloche el año pasado. Bariloco, BRC, como se le dice por acá. Sí, sí. Y las estoy aprovechando mucho. ¿Le sacaste partido? Le saqué partido. Salieron rentables. Estoy pensando en comprarme unos calzones largos. Ahí va. Pero me parece que eso ya es mucho. Ya es extremista. Se me van a cocinar los huevos. Yo he tenido calzas, no mías, robadas a género femenino mayor. Mamá, obviamente, me quiero referir con eso. Y la verdad que sirven. Sirven mucho las calzas. Es calentito. Para poder tener un pantalón tranqui, no un pantalón de abrigo, y ponerte una calza abajo, la verdad, recomendable. Obviamente, calza de deporte sí, pero la calza de deporte corta, la verdad que el infierno se la coge, por así decirlo. Y si no estás jugando algo, no sirven de un carajo. Por otro lado, bueno, yo lamentablemente, o no lamentablemente, depende a quien escuche, sigo en el colegio, un percance con la aprobación de materias, podríamos llamarle, pero sigo vivo. Un atraso nomás. Sigo, respiro todos los días, por suerte. Nada, como bien, me sigo alimentando, así que lo importante está bien. La educación, no digo que no sea importante, pero tampoco se fue. No es que dejé ir al colegio, no junto cartones y nada, sigo yendo al colegio, pero bueno. Volviendo al frío. El frío. Complicada esta situación que te pasa cuando estás llegando a un lugar, estás moviéndote, porque obviamente vas en un transporte público o caminando, por lo menos nosotros no tenemos auto todavía. Entonces, esto de que vas con campera, buzo, bufanda, pantalón, zapatillas, llegás al lugar y querés sacarte todo. Es mucho. ¿No? Es muy complicado. Yo por lo menos llego al aula y te juro que quiero quedarme en cuero a veces, de la cantidad. Encima, imagínense ustedes, que lo habrán vivido todas las personas que nos estén escuchando, 30, 40 personas en un aula, genera calor. Da calor. Es loco, pero genera calor. ¿Qué onda? ¿Somos mini estufas? ¿Cómo es? Porque, no sé, a mí por lo menos lo siento, te juro, salís al patio después y el frío que hace en comparación al aula... Es loco. Pero también, por otra parte, si estás abrigado dentro de un lugar en el que no hace un frío constante, cuando salís tenés más frío. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí, creo que es por una cuestión esta de que el cuerpo se aclimata, ¿no? ¿Se aclimata? ¿Es correcto? ¿Está chequeado? Vamos a decir que está chequeado. La RAE ya, y si chequeó, está sí, chequeado. Sí, está chequeado por la RAE. Se aclimata entonces. Se aclimata, sí. Es como cuando salís de la ducha caliente y tocas el piso frío. Y sos un boludo, poner una toalla. Claro, hay que ponerle una toalla, el trapo, no sé, cualquier cosa. Porque si no, salto del frío que tiene el piso. Y es complicado. Viste, hay gente que tiene el piso calentito de... La losa radiante. Eso... Un invento... ¿Del diablo o de Dios? Depende a quién le preguntes. Claro, yo creo que invertiría en eso. Yo no, me parece que no. A mí me gusta el frío. Si me sobrara la plata. A mí me gusta el frío. A ninguno de los dos nos sobra la plata, obviamente. No nos gusta el frío. No nos gusta el calor. No. No nos gusta el calor. No. El calor es pegajoso. El calor es para el que es lindo. Es para el que quiere exhibir. Y yo no quiero exhibir nada. A mí dame un buzo. Hablando de buzo. ¿Prenda favorita? Gracias al invierno. ¿Qué es lo que llega el invierno y decís, ahora voy a poder usar esto? Es el buzo. ¿El buzo? Es el buzo. El buzo es aquella prenda que uno ama. Ama porque es cómoda, puede ser holgada o no, te protege la cabeza. Normalmente todos, casi todos, tienen capucha. Estamos hablando del típico buzo cangurito, yo le llamo a mi mamá. Claro. A mí me dijeron así de chico. En Estados Unidos creo que le dicen hoodie. Hoodie. Creo que, sí, creo que hoodie es el que tiene capucha y canguro. Claro. Que es un buzo informal. Luego están los buzos, que son sin capucha y sin bolsillos, que ellas son un poquito más formales. Algunos, ojo, no todos. Suelen ser lisos la mayoría. Suelen ser lisos o con algún escrito, pero acá estamos hablando de el buzo canguro. Hermoso, una obra de Dios, es digamos. Muy cómodo. No tiene cierre, eso está bueno. Odio los cierres, odiamos los cierres. Muerta las camperas. Las camperas son para media estación y las media estaciones me rompen las pelotas, la verdad. No me gusta que haga frío o que haga calor, decídanse, loco. No me gusta un día tener que agregar una frazada, al otro día tener que sacarla, al otro día prender el ventilador. No me gusta. Decidite, clima. Ojo con clima o tiempo. Es tiempo. Tengo entendido por gente cercana que me... Recordamos que en el colegio en el cual estuvimos los dos, había una rama, la cual era comunicación, bachiller de comunicación, y han tenido serias discusiones de vida o muerte, han definido amistades que vos digas tiempo o clima, o que vos digas publicidad o propaganda. Sí, sí, es algo que tienen muy, muy arraigado, ¿no? Creo que toca un sistema del inconsciente, seguramente. Tengo entendido que es tiempo. Clima se refiere a el clima árido de la zona. Muchos tiempos juntos. Claro. Para los boludos como nosotros. Algo así. Entendamos. Y el tiempo es lo que pasa en el momento. O sea, si hoy hace 18 grados y a vos no te gusta que hagan 18 grados, deberías decir qué tiempo de mierda. Claro, exactamente. O qué lindo tiempo, por ejemplo, diría yo. Otra cosa que nos trae el invierno también es el chocolate, ¿no? Bueno, sí. Chocolate como que tiene un crecimiento ahí en la época invernal. Exponencial, sí, digamos. Sí. Se come, podríamos decir que está comprobado por el Arge Podcast, que se come más chocolate en invierno. Sí. Lo firmamos y lo refirmamos. Sí, y al que no le guste que venga a discutir. Y al que no le guste que me regale un kilo de chocolate. Tal cual. Claro, no sé, yo diría, yo tengo, me nace una pregunta con esto, es, ¿el helado es más rico cuanto más frío hace? El helado está bueno cuando no se derrite. Exacto. El helado, o sea, en verano siempre se va a derretir, ¿no? Pero si se derrite más lento, mejor. Convengamos que uno no come helado en el Polo Norte ni en el Polo Sur, espero. Va, espero que no vivan ahí, sería un pijazo. Pero digamos que yo por lo menos lo disfruto más cuando hace frío. Aunque bueno, siempre en verano cae bien, pero en verano prefiero ponerle, tomarme un frappé, aunque esa palabra es medio rara. Creo que todos entendieron, es una bebida fría a base de leche, normalmente. Prefiero eso. Si me vas a elegir. Está bueno. Porque como que necesito beber y que ingrese a todo mi organismo lo frío. Que el helado, ponele, no te hace enfriarte 100% tu organismo. Quizás el cerebro, a alguno se le congele. Es verdad. Pero eso se ve en muchos dibujitos, ¿no? El cerebro congelado. Ay, se me congeló el cerebro. Los Simpsons nos han dado esa imagen. Los Simpsons. Algún que otro dibujito de Cartoon Network, seguramente. Probablemente. Creo que tengo así un pequeño flash de los chicos del barrio. Seguramente, sí. Tengo, no sé por qué, no tiene nada que ver. Pido disculpas, pero cuando explota un volcán y en vez de tener lava tenía yogur de frutilla. ¿Quién no quería estar en esa explosión de volcán, no? Qué pregunto. Rico. No sé, me parece que el helado, creo que el Arge Podcast reafirma y afirma, esto es un hablemos sin saber, que el helado es más rico en invierno. El helado es más rico en invierno. Se disfruta más. Y con esto vamos a, quizás, una duda que va a hacer que la gente nos odie o nos ame. Las heladerías, como Grido, por ejemplo, ¿aceptadas o no aceptadas? Yo creo que estas heladerías vienen un poco a opacar esta creencia de el helado es para chetos, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver un montón de heladerías como Fredo. Fredo, ¿no? Heladería se fundó cuando se fundó Argentina, más o menos. Fredo está hace... ¿Es Argentina? No sé. ¿Es Argentina? ¿Será Argentina, Fredo? A ver. Jonás estaba buscando en internet. Fredo Heladería. Fredo es una heladería de origen argentino fundada en 1969. Tiene más años que mi mamá. Mira. En la actualidad cuenta con más de 180 locales alrededor del mundo. O sea que no coexiste solo en Argentina. Por favor, chequemos en qué otros países hay Fredo. Hay en el resto del mundo, aparentemente. Se dice... Las malas lenguas dicen que hay en el resto. El resto del mundo debe ser Uruguay, Chile y no mucho más, ¿no? Por lo que me cuenta Google Maps, no. Pero me encantaría saber si hay en el resto del mundo. Bueno, igual, más allá de eso, se sabe y es de público conocimiento el auge que está teniendo la heladería Luchianos, Lucianos, Luxianos, como usted quiera llamarle, decirle. ¿Qué opinas? Yo la verdad que no probé el helado de esta heladería. No me llamó la atención lo suficiente como a para mí lo invertir único en me ello. Llama la atención el precio. El precio tengo se algo... siente como si estuviésemos casi dando un riñón, ¿no? Casi, o sea, es casi arriesgás tu cena y tu postre por un helado. Bueno, la gente que fue a Rapa Nui el año pasado. El kilo de helado. Ah, no, vos decís el año pasado por el precio. Claro. Y si fue este año, el año ni te pasado cuento. Con el dólar a. Y está 30. 20. ¿20? Y porque fue antes de que explote. Ah. El dólar a 25. Con el dólar a 25, el kilo de helado estaba. Mil pesos un kilo de helado. Mil pesos, estamos hablando que te pagás. ¿Cuánto? 20, ¿cuántos viajes de bondi? 29 kilos de helado de Grido, más o menos. Muchos. A ver, calculadora, por favor. ¿Cuántos viajes en...? Está ahí. Todo está en vivo y en directo. La estoy haciendo el cálculo. A ver, tenemos mil pesos del kilo de helado. Dividido 21 pesos desde el máximo. Hasta el bondi. 21 pesos nos da un total de 47 viajes. En bondi. Dase un aproximado que por semana estás gastando 10, son... Un mes. Un mes de viajes de bondi. Un mes de viajes de bondi o un kilo de helado de Rapa Nui. Que el kilo de helado a mí, por lo menos, me dura un fin de semana. A mí solo. Sí. Sí, porque comés, viste, al mediodía, a la tarde, a la noche, y repetís al otro día. Mediodía, a la tarde y a la noche. Por lo menos yo, volviendo al tema Luchianos, Luxianos, Lucianos... yo tengo algo que comentar y es que soy nacido en Mar del Plata, marplatense, se diría, y quiero decirles a toda esta gente que ahora cree que es fanática de Lucianos, que no, señor, o señora, o señores, le comento. Lucianos es originario de Mar del Plata. Y yo iba cuando acá en Capital no existía. Y hasta he llegado a preguntarles y proponerles, ¿por qué no van a Capital? Esto se cagan en guita. Y era una heladería rara, no vamos a mentir. Sigue siendo rara. Sabemos que en Mar del Plata, los que han ido, que seguramente sean un montón, porque es el centro turístico de la costa argentina, podríamos decir. Va, con el tiempo ya va dejando de serlo, pero hay heladerías con mucho renombre. Está Gianelli, que tiene más locales que, no sé, Nike, porque hay un Gianelli cada dos cuadras. Y está Helados Italia, o Italia, la heladería, con sus característicos bancos de la bandera italiana y sus postres en las heladeras enormes. Qué rico. Que a más de uno nos han alegrado. Muchas gracias. Nuestras noches. Entonces, esa heladería, y quiero decir, por otro lado, que tampoco está teniendo tanto auge en Mar del Plata. Veo locales, pero no es que explotó, digamos. Bueno, ahora hace un tiempo nos enteramos que la heladería Italia llegó a Capital Federal. Llegó a Capital Federal, se encuentra en el barrio de Palermo. ¿Está chequeado esto? No, sí. Lo estamos chequeando. Sí. El exactamente. Salvador. Se está encontrando a más o menos una cuadra y media, dos, de lo que está haciendo Plaza Armenia. Y, sorprendentemente también, a una cuadra y media, dos de lo que sería Plaza Serrano, que es como que lo más concurrido en la nocturna Noche de Buenos Aires. Nocturna, y durante la tarde también. Nocturna noche, anotate esa. Nocturna noche, me gusta. Nocturna noche. ¿Se puede llamar Nocturna noche el episodio? Se podría llamar Nocturna noche el episodio. Por otro lado, nada, no fuimos. No fuimos. Podríamos garantizar el Arge Podcast. No podría garantizar que tiene el mismo gusto. Quizás lo traen en camión desde Mar del Plata. O capaz pusieron la fábrica acá ahora. O quizás lo producen con la misma receta y amor. Vino el señor Helados Italia. El Don Helados Italia. Y se puso a producir acá, en medio de Palermo. Con las manos, obviamente, porque sabemos que el helado se produce con las manos. Claro. Bueno, capaz el... Sí. Y los rollitos estos de helado, ¿no? ¿Cómo se llaman? Estamos viendo las imágenes de los local, del local. Vemos el típico cono bañado en este mix de frutos secos, cereales. Muy característico. Lo que yo me quiero quejar, y quiero quejarme, que no veo ningún banco pintado con la bandera de Italia. No hay bancos. No veo veo bancos, mil disculpas, veo bancos, pero no tienen la bandera de Italia. ¿Qué pasó? Para mí tuvieron un problema de derechos. Veo un tacho con la bandera. Sí, sería una pegatina. Claro. Para que nos entendamos entre todos. Veo las heladeras de los postres. Las veo y me quedo muy tranquilo. Quiero recalcar que me gustan mucho los cannolis de Italia. Esos postres con forma fálica. Fálica, podríamos. Cilíndrica, para no entrar tanto a lo sexual. Claro. Bueno, hablando un poco... Las imágenes que nos presta esta hermosa web, Google, los cannolis, 130 pesos en adelante, 120 en adelante los cannolis, podemos observar. Hay alfajores crocantes de 130 pesos también. ¿Qué opinas del precio? Creo que es un precio que no está tan fuera de la norma. Convengamos que estamos centro de Palermo. Palermo, Hollywood. Claro, sabemos que es Soho, un barrio. Soho. Es un barrio adinerado. Cheto. Conocido, claro. Cheto diría un argentino. Bastante cheto. Un porteño diría cheto, me parece. Claro. ¿Se dice cheto en otras provincias? No sé. Dicen porteño en otras provincias. Claro. O sea, nosotros los porteños diferenciamos entre muchas clases y la mayor adinerada es cheta. Y. Directamente nos diferencian como porteños afuera. Y sí, son porteños, son... No saben armar un fueguito. Un fueguito, no saben armar el fuego para el asado, no saben armar un fernet. No, nos acusan, claro, de no saber armar fernet. No sabemos hacer nada, somos porteños. Yo creo que habría que hacer una competencia de armado de fernet en la cual los cordobeses solo peleen la final, porque ya están ahí, ¿viste? Sí. Pero podría armarse. Tienen el secreto. Tienen algo. Para mí es la... El giro con el dedo que le dan tiene algo. Es verdad. Tiene algo. Le ponen algo al dedo. Algo al dedo le hacen. Sí. Es como cambiando totalmente y rotundamente de tema, me encanta. Cuando comen un pancho, en una panchería, en un puestito, en un kiosco, tiene algo. Hay algo que no tiene el gusto que tiene las salchichas que vos haces en tu casa. Ese pancho... Ese agua en la que se hace. Para mí es el agua que ya está vieja. No, ese agua debe tener la misma cantidad de años que yo en el colegio, ese agua. Es agua mágica. Esa agua se hierve y se rehierve y se rehierve en sus jugos. Igual, si te das cuenta, nunca me vendieron un pancho con la salchicha. Cuando vio a vos te vas a bañar, dejar las salchichas haciéndola... Sí. Y se te empiezan a abrir. Claro. Nunca me vendieron un pancho abierto. Nunca me pasó. Y nunca lo vi. Entonces. Tampoco. ¿Qué harán? Nunca me hizo mal un pancho de panchería. Y creo que no, ¿eh? Ahí está como ese prejuicio. Ojo. Ese prejuicio de que. Son baratos. La comida de la calle. Baratos, digamos. Pero la verdad que nunca me cayó mal algo comprado en puestitos de calle. Estamos viendo acá unos... Seguimos viendo cannolis. Seguimos viendo cannolis. Les informamos que hay cannolis de limón, cannolis de dulce de leche, repostero de chocolate, de frutilla, de Marroc. Ese debe estar facturando. Como vemos, hay pocos. O sea que... Cannoli crocante de americana, cannoli normal de americana, cannoli de vainilla, de menta y de banana. Me gustaría comentar que Helados Italia no nos está pagando por esto. Pero... Estaría bueno. Un cuartito. No, un cannoli. Un cannoli para cada uno, para el próximo episodio, estaría bueno. Si algún día alguien más que nosotros escucha esto, ahora recién que se queje. Recién nombraste el cannoli de chocolate y limón, ¿puede ser? Desconozco, me olvidé ya. Bueno, sí, la nombraste. Memoria a corto plazo. Lo aseguro. Esta combinación, ¿no? Chocolate y limón. Está en auge. Tantas, ¿no?, alegrías nos ha dado. Está en auge. Y yo quiero comentar algo. Yo le pregunté a mi padre, mi papá, Diego, uh-huh, se los presento. Es un señor el cual come bastante helado, por lo menos las veces que nos vemos. Y él, muy fiel a sus gustos, siempre pide chocolate y limón. No se cansa. No varía. No se asquea, no se empalaga, nada. Siempre con la misma y rotunda combinación de chocolate y limón. A lo que un día, obviamente, mi curiosidad me superó y le pregunté a qué se debía esto, a si era un fanático empedernido de esa combinación o qué. A lo cual me sorprendí con la respuesta de que los hombres, no estamos sexualizando el helado, por favor, pero... Los hombres... Es una combinación que se da mucho. Creo que hay un estudio o hasta una encuesta de que es muy común en el hombre pedir chocolate y limón. Yo la verdad que... Y aparte, fuera del hombre, es una combinación muy común y muy ganadora. ¿A quién no le gusta la combinación de chocolate y limón? A la gente que no le gusta el chocolate. O a la gente que no le gusta el limón. Y creo que si te gustan las dos juntas también te tienen que gustar. A la gente que le gusta la crema y a la gente que le gusta las frutillas, le gustan las frutillas con crema. Eso es verdad. Yo no conozco a alguien que le guste la frutilla y la crema y no le gusten la frutilla con crema. Ponele, a mí no me gusta la frutilla con crema porque no me gusta la frutilla. En fruta. El sabor a frutilla sí me gusta. Qué complicado que sos. Y viste, es como la gente que no le gusta el queso, pero le gusta la pizza. Sí, es verdad. ¿Qué hacemos con esa gente? Como que... No, está bien. Esa gente hay que dejarla vivir. ¿Cómo? No hay que enojarse con esas personas. Yo me enojo un poco, pero bueno, yo uno... Hay que respetar, hay que ser inclusivo. Sí, sí. Sí, hay que respetar. Eso. El Argé Podcast promueve la inclusión de la gente que no le gusta el queso, pero come pizza. Te Vamos aceptamos. A hacer una campaña. Escuchanos. Mientras nos escuchen, aceptamos cualquier cosa nosotros. Ahora bien, esta semana... Estuvieron pasando algunas cosas, ¿no? Como todas, por suerte. Si no, sería un quilombo esto. Estuvo el quilombo este de James Charles. ¿Vos lo ubicás al influencer? James Charles. No, contanos. ¿De qué se trata? Es un influencer / youtuber / instagramer que se dedica un poco a lo que son los videos de maquillaje, ¿no? Y parece que tuvo... un bardo con una antigua... Aclaramos, bardo es discusión, bardo, disputa, problema, encontronazo. Un poco, a ver, queremos escuchar qué dice Google de la palabra bardo. Bardo. Bardo, poeta de los antiguos celtas. Obviamente esa no es la que queremos. No. Ah, porque bardo, claro. En realidad, si le pedimos mil disculpas, tiene razón Google... Pero actualmente, buscando en un diccionario argentino, encontramos palabra argentina que significa problema, lío, embrollo o situación de difícil solución, quilombo. Bien. Volviendo. Este influencer tuvo un problema con una antigua colega / amiga, se podría decir. Y resultó que... esta amiga lo acusó de muchas cosas malas. Pueden ver su video. Cosas malas. Queremos recalcar, las cosas no son malas, son cosas. Igual que las palabras. Las palabras no son malas. Son palabras. Son palabras. Se pueden usar mal o bien. Pero, ténganlo en cuenta. Piénsenlo, reflexionenlo. ¿De qué lo acusó? Lo acusó de haberla abusado, de... después tirarle mierda cuando ella lo hizo crecer. Insultarlo. Básicamente. Un conjunto de cosas desagradables, podríamos decir. Sí. Con mala intención, desde este momento, James Charles contaba con, si no me equivoco, la persona acusada, por si no se acuerdan. Claro. Más o menos unos 18 millones de suscriptores. Un par. Y bajó 3 o 4 millones. Gracias a esto, tuvo que hacer un video disculpándose. Con dicha mujer. Con sus suscriptores. Claro. Con dicha mujer y con sus suscriptores por haberles desmentido. Desde este momento empezó... O sea que él asumió su culpa. Él realizó todo lo que le dijeron. Asumió su culpa. Asumió su culpa después de haber tenido un problema de dinero, se podría decir. Y porque claramente queremos aclarar que, para el que no esté en el tema, en la actualidad una pérdida o suma, depende de qué lado se vea, de 3 millones de suscriptores es bastante dinero en lo que respecta a las visitas que tienen los videos o hacia las cantidades de likes, follows que se le puede dar al canal. Por lo tanto, perder 3 millones, si bien el chico, señor, ya tenía 18 millones, 3 millones es una pérdida importante. Bueno, también esta semana Luisito Comunica pasó por Bolivia. Luisillo. Bueno, queremos aclarar que esta semana pasó por Bolivia, pero estuvo haciendo un tour por toda Latinoamérica. Él es centroamericano, podría decirse, porque viene de México, uh-huh, o norteamericano, ya casi, digamos, depende de qué parte de México vivas. Es una cuestión ahí que esto de que los mexicos se creen yanquis, ¿vio? Un problema complicado, pero vino a Argentina y hubo escándalo. Estuvo pasando por Argentina y hubo quilombo. Hubo mucho bardo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Obviamente querrán saber y espero que estén enterados, porque a mí por lo menos me causó un poco de gracia. Todos nos reímos internamente un poco de Luisito. ¿Qué pasó con Luisito? Primero, empezó con el pie izquierdo. Empezó tomando Fernet puro. Luisito tomó Fernet puro. Y lo peor, le gustó más que el Fernet con cola. ¿Con? Coca-Cola, gaseosa cola, esperemos que lo tomen con coca. Fernet con coca, Fernet con... Queremos decir que no hay nada confirmado del momento en el que él bebió el Fernet puro, ni posterior, qué pasó con sus intestinos. Eso... Todo es de público conocimiento que el Fernet... Es digestivo. Es de público conocimiento. No sabemos si a él le agradó esa parte... O si directamente hubo una reacción de su organismo. Pero él declaró que si bien él ya sabía que era una bebida que se acompañaba con coca, la decidió tomar sola. Y incluso le gustó más. Qué raro, ¿no? Encima... Controversial. Es un aperitivo. Pero... Funciona como aperitivo el Fernet. No se toma... solo, pero bueno, para el hombre mexicano se le hizo liviano, ¿no? Quizás. Capaz. Y comen alacranes, escorpiones, picante. Podría llegar a ser que venga de ese lado. También pasó por muchas provincias de la Argentina. Probó todas las cervezas de cada provincia, básicamente. Sí, probablemente. Debe ser una persona con buen gusto hacia la cerveza. Sí, recalcó que le gustaba mucho la Quilmes, tan conocida por nosotros argentinos. La única, la Quilmes, la tradicional. Sí, también, bueno, mencionó alguna que otra cerveza del norte, la Salta, creo. Sí, las propias de cada provincia. Se ve que, bueno, no es de público conocimiento quizás, o al menos para mí, yo no he viajado mucho por el interior del país, pero... Se ve que cada provincia, o al menos bastantes, tienen su propia marca de cerveza con el nombre de la provincia o con algo alegando al nombre de la provincia. Y en Salta la destacó muchísimo, la Salta. La cerveza Salta. Sí, dijo que era un poco más liviana que la Quilmes. También queremos decir que había variedades, como la Quilmes. Había roja, había negra. Probó la empanada. La empanada, la salteña y la tucumana, si no me equivoco, puede ser. La tucumana no sé bien. La salteña podemos afirmarlo. También sabemos, no tiene nada que ver con Luisito, que hay un gran debate por qué empanada es mejor. Sí, ¿no? ¿Salteña o tucumana? Es una pelea que quieren separarse del país casi. Un ¿no? duelo a muerte por equipos, como en el Call of Duty. ¿Quién no habrá jugado al Call of Duty acá, no? Espero que ellos no, con en la vida real, ¿no? Digamos, por las empanadas. Pero bueno, convengamos que, al menos a mí, la empanada de carne siempre frita. Sí. Sí. Concuerdo. Concordamos. La de jamón y queso se puede discutir. Todo depende. Pero yo creo que la de carne frita, con aceitunas y sin pasas de uva. Concuerdo. Para mí... Se firma. Mi religión no permite que tenga pasas de uva la empanada. Obviamente, somos antipasistas. Exactamente. Si es que esa palabra existe. Bueno, Luisito también se cruzó para Chile. Chile. Estuvo un poco ahí en el desierto de Atacama, si no me equivoco. Atacama. Sí, sí. Y había un lago muy salado en el que flotaba. Sí, como el Mar Muerto. Como el Mar Muerto, exactamente. Similar. No era negro el lago, como no, el Mar Muerto. El Mar Muerto era muy clarito, de hecho. Sorprendentemente. Y bueno, y luego de estar un poco en Chile, se fue a Bolivia. ¿Y ahí concluyó la travesía? Y al menos de momento, creo que sí. Creo que ya volvió a México, si no me equivoco. Ha vuelto a México. Luisito, comentamos que tuvo un pequeño boom hace unos años o hace un año, donde se renovó todo su público. Comenzó a hacer videos diferentes, comenzó a viajar mucho. Ha viajado mucho, viaja todo el tiempo el hombre. Podríamos decir que vive de viajar. Vive de subir videos de sus viajes. Claro. Por lo tanto, es un pseudo vivir de viajar, claramente. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Qué lindo sería. Vivir de viajar. Bueno, espero. Yo también vivo de viajar. Viajo a la facu. Viajo claro, si no viajas, en bondi, en subte. Si no viajas, no vivís. Y no, es así. Pues si nos quedamos todos en nuestras casas, gracioso te levantaste hoy. Por otro lado, noticias en lo que nos envuelve todos los días, lo que necesitamos, ya diría, para vivir, lo que nos alegra y lo que nos enoja, la tecnología. Esto que ya pleno 2019 uno necesita, digamos. ¿Quién no tiene celular? Ni mi abuela. Mi abuela tiene celular. No lo usa, pero tiene. Claro, no conozco a ninguna persona que no tenga celular. Constantemente, digamos. Sí conocemos gente que ha sufrido delitos. Puesto. Fallos, porque hay gente que se le cae el celular. También. Y pasa una... Un tiempo. Sí, un momento de luto sin su dispositivo móvil. Pero bueno, convengamos que hoy en día la tecnología está al alcance de todos. Mayormente se sabe que es cara la nueva. La tecnología es algo muy espontáneo y que se está renovando todos los días. Lo podemos ver con los dispositivos móviles, los celulares. Cada día sale uno nuevo. Sí, y esta semana se lanzó el OnePlus 7 Pro. 7 Pro. Ya esta no marca, saben qué más ponerle a los celulares. Esta marca 7S, es 7 conocida. 7 Pro, 7 Plus. Es verdad. Esta marca es muy conocida por hacer teléfonos buenos y baratos. Triple B. Bueno, bonito, bueno, barato. Bueno, bonito, barato. Es verdad. Bueno, bonito, barato. Y esta vez podríamos decir que se pasaron del límite. Sí, digamos que OnePlus se originó, los comienzos fueron bajos, raros. No es una marca mundialmente famosa como puede ser Apple, como puede ser Samsung. No es tope de gama, no es gama alta. Huawei ha pegado muchas ganancias en un poco tiempo, pero sin embargo OnePlus empezó, aparte los nombres de los celulares siempre fueron OnePlus 1, OnePlus 2, OnePlus 3, o sea, muy tranquilos. Yo he tenido el OnePlus 1. Muy buen celular. Ya desde el comienzo era, como decimos nosotros, muy bonito el diseño, bastante barato, siempre comparando con la competencia, ¿no? Competencia directa. Vemos los celulares punta de hoy en día, Samsung 10 Plus, sí. Qué buen el S10 Plus, el iPhone XS Max, el Huawei Mate, los Xiaomi Redmi, todos ahí arriba. Y bueno, ¿por qué se fue de tema el OnePlus 7 Pro? ¿Por qué? Este celular cuenta con una pantalla que cubre, por supuesto, todo el frente del celular. Como están empezando a acercarse otras marcas. Y esta pantalla es nada más ni nada menos que de 90 hercios. Hercios. ¿Qué hercios, no? Esto... HZ, la abreviación que se le da. Hercios son... Es la frecuencia que tiene la pantalla para que cuando uno la vea se refresque más rápido. Supongamos que los videos que vos podés ver en el celular van a una cierta frecuencia. Entonces, mientras más alta sea, uno al ojo humano, más fluido lo ve. Se ve más lindo. Se ve más fluido, más lindo, más real todo. Convengamos que ustedes, que probablemente tengan un celular normal, como el que puede tener cualquier persona, un monitor en una pantalla normal, una tele, todo eso se mueve, capaz algunas lo han leído, a 60 Hz o 60 Hz, que es lo común. ¿Se entiende? Por lo tanto, este celular agrega un poco más de frecuencia. El 50%. Y lo sube hasta 90. Para mejorar la experiencia y la calidad. Algo no tan útil, no tan necesario, pero que, como decimos, la tecnología avanza todos los días y, bueno, cosas que pasan, ¿no? Es un juguete más. Tiene casi 7 pulgadas de pantalla. Es bastante grande. Bueno, algunos la comparan con una tablet. Ya directamente se pasa de límite, digamos. Bueno, obviamente, como todos los celulares, cuenta con doble cámara o triple cámara, ya no me acuerdo, pero tiene muchas cámaras, saca muy buenas fotos seguramente. Pero recalcamos el precio. El precio es bastante económico, si no me equivoco. Empieza ronda los 600. Desde los $669. Sí. Cuando estamos hablando de que los iPhones, por ejemplo, para comparar, ya se van a arriba 1000, de 1200, 1300, ya los de 256 GB. Nada. Y este teléfono se para hacerle frente. Muy controversial, muy polémico, da mucho que hablar. Quizás en Argentina no se ve tanto por un tema de que obviamente no se hace. Acá no hay producción, no tenemos OnePlus en Argentina, por lo tanto todo tendría que ser pedido afuera. Y sabemos que las aduanas y las importaciones en estos días están más complicadas que nunca. El dólar está complicado. Bueno, obviamente el dólar no ayuda en nada para traer de afuera. Pero hemos logrado, o se ha logrado, o las empresas han querido, como ustedes quieran decirle, que, por ejemplo, hoy en día tengamos Apple en Argentina. Ya llegó a Argentina. No hace mucho, un año creo. Samsung ya está hace bastante más. Entonces esto hace que el dispositivo, por lo menos, se pueda tasar en pesos y desde ahí se apliquen los descuentos, las cuotas, todo, ¿no? O sea, es de público conocimiento, creo que no hay cuotas afuera. Creo que en muy pocos países hay. Estamos hablando casi siempre de Estados Unidos, Europa, no hay cuotas. Todo en una cuota. Por supuesto. Más, obviamente, no se crean que si ven un producto a $300 afuera, les va a salir $300, chicos. Van a pagar $300 por el producto, pero algunos tienen free shipping, otros no. Estamos hablando de envío gratis. Pero si no tienen envío gratis, pagan el envío. Tienen que pagar el costo aduanero para entrarlo al país. Y depende qué sea, tienen otro impuesto agregado. Si es algo que produce Argentina, al tener industria nacional, creo que se le agrega otro impuesto. Entonces es complicado la tecnología traerla, pero se está luchando por una libre aduana o una libre importación. También se está luchando porque las marcas lleguen acá. Ese es otro debate. Nuestro presidente había dicho en su campaña que iba a haber marcas como Forever 21 o H&M, pero vemos que, no sé, llegó Supermercados Día, por ejemplo, que ya estaba, pero creció en auge, ¿no? Supermercados Día viene de Mercadona, marca de España. Es la segunda marca de Mercadona. Algunos la conocerán seguramente de algún video en YouTube. Casi el 90% de YouTube viene de España. Sí. Así que convengamos que Día, siendo segunda marca de Mercadona, tuvo productos punta hacia el público. Son muy conocidas sus papas de tubo. No, me gustaría probarlas. No las he probado, pero me gustaría probarlas. Soy Cerveza. bastante fan de las papas de tubo, se podría decir. Hay cerveza, una cerveza que es de importación alemana, pero que asombrosamente es bastante barata. Y yo principalmente y personalmente consumo un queso cheddar que se vende en Día Ese en está muy fetas. bueno. Lo recomiendo para todos los que les interese el queso cheddar. Está muy bueno. Estas son las cosas que pasan en Argentina. Te ponemos al tanto. Y bueno, para finalizar este primer capítulo, ya te recomendamos un par de cosas. Te recomendamos un par de productos de Día, un par de cosas en el ambiente del invierno, ¿no? Pero ahora te queremos recomendar. ¿Qué querés recomendar? En esta sección de recomendaciones me gustaría recomendarles a un artista, un músico, se llama Tyler, The Creator. Conocido. Es bastante conocido, sí, pero bueno, acá en Argentina no se escucha mucho. Y es complicado de la llegada acá. Estamos teniendo muchos artistas nacionales Claro, está. ocupando el panorama, digamos. Sí, este artista está también metido en la industria del hip hop, del trap, del rap no tanto igual. Y bueno, por mi parte, recomendaciones. Voy a hacer un par, me parece. Hoy me voy a extender. Bien. Para hacer la primera vez, quiero que entiendan por dónde viene la mano. Bueno, comida. Comida. Fanáticos, empedernidos ambos de la comida. No gordos, No poné yo. mórbidos, no Un mórbidos. poquito, yo creo que sí, Un poquito. me paso un poco de la raya. Pero hay que saber controlarse, pero también hay que saber darse, digamos. Entonces, primera recomendación, Big Pons. Señoras y señores, ¿qué es Big Pons? ¿Qué hacen en Big Pons? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen, digamos? En realidad no tienen un menú muy grande, pero realmente tienen que ir a este lugar. Big Pons es una hamburguesería actualmente Qué que novedad, viene. ¿no? Qué novedad, Qué novedad. qué auge de las Por hamburgueserías favor. que hay ahora No me y de sorprende. las cervecerías. Big Pons primero se fundó y se creó cerca de un country por la zona San Isidro, podríamos decir, todo por ahí medio para el norte, donde ahumaban carne. Y luego con esos jugos de los ahumados crearon sus hamburguesas que hoy en día ya las pueden encontrar en Fitzroy 1727. Eso es bastante cerca de Plaza Serrano, de Plaza Armenia. A unas cuadras, Está menos pueden de 10 llegar. cuadras. Y la verdad que con un precio bastante, en calidad, precio bueno a lo que van a comer, la verdad. Vayan, si les gustan las hamburguesas, si se consideran gente que come hamburguesas y quieren salir de lo convencional, del McDonald's, del Burger, del, qué sé yo, hoy en día quizás Mi Barrio es más conocido. Bueno, la birra también la La recomendamos a birra, ambos. sí, está en auge. Este año planean abrir 6 locales más, si no me equivoco. Más o menos. Y bueno, para cerrar, voy a hacer una más. Una más. Hago dos y me guardo el resto para el próximo capítulo. Yo, un artista podría recomendar también, ¿no? Voy a recomendarles a Rels B. Rels B. O conocido por su música, obviamente, español, cantante de rap, también barra trap, mucho más en el trap hoy en día. Nada, escúchenlo, fíjense. La verdad, lo escucho hace bastante. Y bueno, obviamente también queremos recomendar a Fede. A Emanero, claro, Manero. Por supuesto. Obviamente lo mencionamos al principio del capítulo, si se acuerdan. Queremos recomendárselo, escúchenlo. Lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, donde quieran. Tiene un par de discos muy buenos y algunos singles también, muy copados. Muy buena onda él. ¿Vos lo conociste? Sí, yo lo conocí gracias a vos. Sí. Bueno, principalmente yo se lo mostré, pero luego fuiste un meet and greet. Claro, sí, lo conocí en persona un par de veces. Ya desde un show hasta una entrevista interactiva. La verdad que es un tipo muy, muy groso. Pásense y seguramente si empiezan a escucharlo van a salir artistas recomendados que también ambos escuchamos, que serían innombrables porque son demasiados, pero que todo se relaciona, toda la música del rap trap hoy en día está en auge y todos los que están dando la cara para Argentina son bastante buenos. Así que lo dejamos con eso, con nuestras recomendaciones. Pueden hacernos a nosotros también si nos escriben por algún lado, nos pueden escribir por nuestro Instagram o por el mail que tenemos. Sí, nuestro mail, elargepodcast@gmail.com. Obviamente en el mail no tenemos tilde. Claro, por eso elarge, no pero elarge. No se olviden que somos El Arge Podcast y los esperamos en el próximo episodio. Un saludo.